me di cuenta de algo que no debía. Mi mamá es más cabrona que bonita. Cuando me enfermé, no necesito estudiar medicina. La fiebre la quito con un baño frío y gelatina. Ese día que sufrí de amor, no necesito estudiar psicología. Me dio beso en la frente y me mandó a divertirme. Hoy me di cuenta de algo que no debía. Mi mamá es más cabrona que bonita. Tiene mejores historias que un bestseller de un bestseller. No hay mejor laboratorio que su cocina. No hay mejor taller que ese cajón escondido. Hoy me di cuenta de algo que no debía. Mi mamá es más cabrona que bonita. Más cabrona que bonita.